podríamos estar en la BBC de Londres. Let's kick off with Nabila Ramdon. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. Cinco minutos después de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Por la tarde de ayer, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y junto con el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, anunciaron una segunda etapa del plan de precios cuidados, esta nueva forma que le habían dado al control de precios, que se había lanzado, si no me equivoco, el 6 de enero de este año, y que en esta nueva etapa, según anunciaron, se sumaron nuevas localidades del interior que no estaban comprendidas, nuevos proveedores y nuevos productos. Pero para analizar en detalle los pormenores de este anuncio, estamos en comunicación telefónica con Darío Gaño, columnista de Economía de esta radio y también de este programa, por añadidura. Darío, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás, Nicolás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, acá escapando de la lluvia. Bien, comentábamos recién, hay un anuncio de una llamada segunda etapa del plan. ¿Qué significaría este cambio de etapa? ¿No es solamente una cuestión, digamos, cuantitativa de cantidad de productos, sino que, por lo que explicaron hoy Kicillof y Costa, se trata de una profundización, para utilizar una palabra muy cara al kirchnerismo, de este plan, que va más allá de sumar algunas etiquetas más, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Fue el relanzamiento, el Precios Cuidados Reloaded. Pero más allá de la cantidad de productos, lo importante fue la consolidación del programa, que no es solamente en esto que veníamos hablando, de que ya los consumidores lo tienen como una canasta de referencia, sino que también los productores, los empresarios, empezaron a verlo como una opción, una alternativa tangible a la hora de poner sus productos en las góndolas. Lo que más llamó la atención hoy, a ver, brevemente, hay 100 productos más que se añaden a la canasta de referencia, va a haber productos para celíacos y más alternativas dentro de cada rubro, pero lo que más, la novedad que consolida por ahí el programa fue que varios empresarios, varios de ellos estaban ahí en el auditorio donde estuvo la conferencia de prensa, se acercaron por motu propio al Ministerio de Economía en las últimas semanas a decir que querían sumarse al programa. ¿Por qué es bueno esto para el programa en sí? Porque quiere decir que, bueno, que a los empresarios les interesó la cantidad de demanda que atrajo el Precios Cuidados. O sea, en algunos casos llegó a subir un 1000% la cantidad de productos comprados por los consumidores. Entonces varios de los productores dijeron, bueno, me sumo al Precios Cuidados, que me lo publicita en parte todo este plan de canasta de referencia, y aparte porque vieron que tenía rentabilidad, son precios que tienen rentabilidad, no son precios de oferta, no pierden plata los empresarios con esto, así que se sumaron varios, y eso fue la novedad que más le interesó al gobierno como para ver si se sostenía en el largo plazo. Es decir, que para un empresario del rubro de la alimentación o del rubro de almacén o de higiene, participar con sus productos de Precios Cuidados puede ser negocio. Sí, tal cual. O sea, en realidad fue lo que le plantearon al gobierno desde un primer momento. Desde diciembre, cuando empezaron las reuniones, lo que le dijeron es, no queremos perder plata con esto. Según el secretario de Comercio, Augusto Costa, los productos tienen un 20-30% de margen de ganancia, así que no pierden plata, y como decíamos recién, ven que pueden tener un aumento de la demanda importante. Después está en la gestión del gobierno y el acuerdo, el compromiso de los empresarios de poder tener un abastecimiento, de poder garantizar el abastecimiento, porque si hay un aumento de la demanda del 500%, del 1000%, el problema es que deje de estar esos productos en las góndolas. Por supuesto. Darío, desde la ignorancia de alguien que no sabe cuestiones de economía ni de comercio interior, te pregunto, ¿qué tiene el programa Precios Cuidados que no tuvieron programas similares que se aplicaron el año pasado para que este tenga este éxito cuando los otros fracasaron? Bueno, en realidad, varias cosas. Algo de lo que venían planteando el gobierno con los empresarios, primero esto, que tenga rentabilidad para que puedan garantizar el abastecimiento los productores. Segundo, que sean primeras marcas. Fíjate que los productos que están dentro de Precios Cuidados no son productos digamos, desconocidos, que no sean consumidos frecuentemente por digamos, los compradores, sino que son primeras marcas, que tengan un precio, no, digamos, no de oferta, porque si no los empresarios van a dejar de abastecerlo, y que tenga una revisión, porque hay una inflación argentina que es considerable, entonces que tienen esa revisión cada 3 meses, que pueden ir actualizando los precios los empresarios, pero aparte, bueno, tienen una buena campaña de señalización, un buen abastecimiento y un cumplimiento en los precios que hasta ahora se dio muy bien. Y que es probable que se siga dando en el resto del año. ¿Cuál es el producto menos esperable o más raro dentro del programa Precios Cuidados? Por ejemplo, tinta china, ¿uno puede conseguir en esta categoría? Tinta china la veo difícil, pero pregunta, bueno, de dibujante. Hoy el secretario de Comercio habló de un Fernet, dijo que no es el más vendido, pero esto habla también de que el primer competidor del Fernet vio una posibilidad de ganar mercado frente al gran rival. También hay lapiceras y varios productos que le escapan a lo tradicional. ¿Preservativos, igual, por ejemplo, preservativos? Preservativos están dentro de la nueva etapa. ¿Precios pinchados? No, estaba también de la etapa anterior. Eran en de las cajas más chicas y están dentro de los Precios Cuidados, también es una de las marcas nacionales. Darío, ahora con la ampliación en más de 100 productos, también lo que pasa es que no solamente el programa no apunta ya solamente a artículos de primera necesidad, sino que empiezan a aparecer, vos decías recién, Fernet, queso azul, algunas cosas que están más, digamos, apuntadas hacia la clase media, no es un programa que apunte solamente a los estratos más bajos de la sociedad. Es la intención del primer momento poder ampliarlo. Hay que ver si puede, ¿no? En realidad, ya justamente cuando empezamos a hablar de productos más diversificados, más de lujo, lo que sea, ahí es más difícil sentarse con cada uno de los productores para garantizar un abastecimiento más federal. Hubo varios acuerdos de precios durante todo enero, después de la devaluación, que se trataron de poner en el marco de los precios cuidados. Por ahí eran acuerdos que tenían que ver con los precios de los insumos básicos y ese tipo de cosas, pero que en realidad no eran, no están dentro del marco de precios cuidados. Pero la intención del gobierno es llegar un poco más lejos con esto, lo cual, bueno, después habrá que estudiar si esto tiene un efecto en la política económica, digamos, como política económica, o si esto es un plan micro, una canasta de referencia. Lo que quiero decir con esto es que en realidad lo que está tratando de hacer el gobierno ahora es calmar un poco los ánimos de una inflación importante durante el primer trimestre. Ustedes piensen que la canasta de productos cuidados subió nada más un 3%, en el primer trimestre, en realidad va a subir ahora un 3% contra casi un 10% del resto de los productos o del resto de los precios de la economía. Darío, vos hablabas de que se va hacia más. ¿Se prevé que en el futuro se lance una tercera etapa de Precios Cuidados con más productos, con nuevas condiciones? ¿Se sabe para qué lado iría? ¿Se está hablando esto en los pasillos de economía? ¿Hay alguna previsión? En el origen de los precios, el programa iba a durar todo el año, y por ahora es la idea, y va a tener una revisión trimestral. Cada 3 meses, como se dio en esa primera etapa, va a haber se van a sentar con todos los productores, van a tratar de ampliar la cantidad de artículos, de ver cuánto aumentaron los costos, que los productores justifiquen un aumento considerable en los costos para poder aumentarlo. Los precios, si no nos los van a dejar. La idea es que dure durante todo el año, y Augusto Costa dijo ya en más de una oportunidad que podría verse si en 2015 se extiende. De nuevo, hay que ver si el resto de la economía acompaña, porque esto no es una política económica en sí, sino es una canasta de referencia, solamente una cantidad de productos, pero la idea es que siga durante el año. La última pregunta entonces es casi cantada. ¿Qué otras medidas por afuera del programa de Precios Cuidados se están evaluando en economía para salir a combatir, si se quiere, el fondo de la cuestión inflacionaria? Y bueno, bueno, en realidad la política económica desde que asumió Kicillof hasta ahora cambió mucho en cuanto a la gestión anterior. La devaluación, la suba de las tasas de interés son parte de eso. También el tema de la quita de subsidios, que todavía hay debates incluso dentro del gobierno si eso es inflacionario o antiinflacionario. Pero son varias medidas que en realidad que apuntan a estabilizar la economía en un año que se viene difícil, pero que por eso justamente Precios Cuidados, en este el rol que tiene, más allá de ser una canasta de referencia y demás, es, como decías vos al principio, hace un rato, Nicolás, era esto de garantizar el abastecimiento, la llegada a las mesas de los alimentos y los productos básicos. Yo soy yo soy más ignorante que Nicolás, entonces, y a veces me pregunto cómo, por ejemplo, en algunos barrios de Buenos Aires, el mismo producto, ponerle una famosa gaseosa o un alfajor, tiene diferentes precios según si es en Belgrano, en Constitución o la cara del kiosquero. ¿Esto es ilegal? ¿Está bien? ¿Cómo funciona realmente esta situación? No es para nada ilegal. Algún economista ortodoxo te diría que en realidad la demanda es la que tendría que estabilizar esto, aunque ese mismo economista te podría decir que justamente es así porque hay más demanda en una esquina que en la mitad de cuadra. Y bueno, en realidad el gobierno va a intentar con esto de Precios Cuidados marcar una referencia para que un pan lactal no salga 16 pesos en un lado y 30 en el otro. Por ahora, el programa tuvo un fuerte impacto en la canasta en sí y en que muchos la consuman. Pero todavía no hubo grandes efectos en el resto de los productos, que es probable que en el largo plazo, si todo sale bien, o eso es lo que apunta el gobierno, si tenga que disminuyan los precios y que vayan precios más o menos estables o más o menos iguales. Que un pan lactal salga en una cuadra 16 pesos y en la otra como mucho 18, 19 pesos, no haya la abismal diferencia que hay hoy en día, y que en realidad tuvo mucho que ver esto con que realmente se perdió un poco la referencia de cuánto es un precio. Muchas veces uno va a comprar al supermercado y le dicen tal cosa sale 8 pesos o 12 pesos, y uno, si no tiene mucha idea, compra, y en realidad hay una diferencia del 50%, un aumento del 50%. Y eso tiene que ver con una inflación importante que hubo durante los últimos años y que en realidad nunca, me preguntaba recién si eso es ilegal o no. No, ¿pero qué pan lactal? Uno va subiendo los precios. Darío, te agradecemos muchísimo, la explicación fue muy clara. Sabemos que te interrumpimos en medio de una situación romántica con nuestro compañero Iván Jagroski, así que los dejamos ahí que prosigan bajo la lluvia con lo que estuvieran haciendo. Y acá me informa que la policía está lanzando un programa Presos Cuidados, o sea que los van a amamantar, le dan la teta a los presos. Claro, Periodistas Cuidados, más serio. También, tampoco la pagada. Nada, ninguna calle inundada, Darío, nada. Por ahora no, pero me falta para hacer el informe de tránsito. Me parece que en el mediano plazo puede llegar a pasar que sí se inunde alguna de las calles por las que estamos transitando. Un abrazo grande para vos y otro para Iván. Y bueno, estamos al habla próximamente. Abrazo a todos ahí, gracias por llamarnos. Gracias a vos. Hablamos con Darío Gaño, nuestro columnista de economía, explicándonos esta nueva etapa del programa de Precios Cuidados. La próxima vez le vamos a preguntar si vio el dibujo que le hizo Sala tan sexy. Se lo mostré hoy, hace un rato me lo crucé y le mostré. Y sigo sin conocer su bonito rostro. Lo podés seguir dibujando entonces, como es tu costumbre. Nos casemos.